verdadero, porque ya ha jugado con mis sentimientos, me ha hecho sufrir. Dile tú que ya no la extraño, porque su amor ha sido un engaño. Sabrá entender que ya se da cuenta que todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí. Hacerte mía, hacértelo con ganas. Yo te doy lo que me pidas, esperar más no me hagas. Déjame hacerte mía, hacértelo con ganas. Yo te doy lo que me pidas, esperar más no. Déjame probar tu dulce piel, nena. Déjame mirar tus ojos, morena. Yo quiero sentir cómo te meneas. Vamos a sacudir tus caderas. Déjame probar tu dulce piel. Déjame mirar tus ojos, morena. Yo quiero sentir cómo te meneas. Vamos a sacudir tus caderas, nena. Déjame hacerte mía, hacértelo con ganas. Yo te doy lo que me pidas, esperar más no me hagas. Déjame hacerte mía, hacértelo con ganas. Yo te doy, doy, haceme nueva. Pide, nena, lo que tú quieras. Si te gusta, séme sincera. Quiero probarte la noche entera. Ven, ven, nena, ven, ven, nena, nena. Que no, hace mucho tiempo me pesaste sufrimiento, porque tus palabras siempre se las lleva el viento. Sin tu dulce risa yo no podré vivir, soy como un poeta sin ganas de escribir. Eres un mi vida, eres un mi amor, pero me lastima cuando me dices que no. Eres un mi vida, eres un mi amor, pero me lastima cuando me dices que no. Te llamo a tu casa, me dicen que no estás, luego me recuesto y pienso en el sofá. Como yo podría ganar tu corazón, algún día te llegará mi canción. Eres un mi vida, eres un mi amor, pero me lastima cuando me dices que no. Eres tú mi vida, eres un mi amor, pero me lastima cuando me dices que no. Checa, dice. Me sorprendió la noche en mi cuarto gris. Casi todo el día pasé pensando en ti. Acostumbro a tanta soledad. Eras mi complemento y ya no estás. Soportar el frío en triste amanecer. En mi cama falta tu mujer. Quisiera hasta la risa, hasta la discusión, hasta que nos matas. Saca la mano y te quiero acompañar. Voy por ti hasta el más allá. Voy por ti hasta el más allá. Voy por ti. Canta el guacho, amigo. te llamé. Porque hace un año que no hablamos. Para romper aquel adiós que nos juramos. Voy a pedirte gracias, gente, será hasta la próxima. Esto fue un poco de ruido. Nos vamos con un éxito, un clásico. Lo canta este muchacho que se llama ¿cómo? Junior. ¡Oh! Dice: un poco de ruido. En este mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí. Es que se llena de mucho dolor toda mi alma solo de pensar que un día no estará. Sabes que te quiero, que senté mi reina, yo me desespero. Oh no, mi corazón se acelera. Oh ya, yeah, si no siente tu presencia. Oh mi amor, bésame a mí, porque yo sin ti te juro no sería feliz. Quiero que me arranques de tus sueños de amor. Y así sentí tu calor. En ese mundo no sería feliz si no te tengo junto a mí. Es que se llena de mucho dolor. Todos los cumbieros de antes decía así, escuchá. Se terminó y esta vez no quiero más mentiras. ¿Para qué? No quiero estar fingiendo amor. Crucemos esa línea, no queda otra salida. Me cansé de amarte. Quieran tocar las mías cuando la realidad se vuelva fantasía. Cuando en un solo día tenga la eternidad y se hace compañía mi triste soledad. ¡Los aplausos bien fuerte! Me puse loco, boludo. Solté las teclas, todo me puse a girar.